En el libro de Daniel se nos revelan los poderes prodigiosos de Dios. Dios puede comunicarse con los seres humanos hablando directamente del cielo, dando sueños, dando visiones, enviando ángeles o escribiendo en las paredes de un palacio. El libro de Daniel nos dice que Dios puede hacer juicios y quitar reyes y poner otros reyes o devolver el mismo rey. Daniel nos dice que Dios puede tapar la boca de los leones y hacerlos mansos para que no maten, y que también puede hacer al fuego frío para que no queme. Daniel también nos dice que el reino de Dios algún día va a irrumpir en la historia de este mundo y va a imponer un reino que jamás será quitado. Pero lo que la Biblia también nos dice, lo único que Dios no puede hacer es entrar en nuestras vidas e imponerse como Dios y Señor de nosotros. Para eso Dios necesita que nosotros abramos el corazón y lo recibamos y lo sirvamos voluntariamente. Ese fue el ejemplo que nos dio el profeta Daniel. Y este es el tema del estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Gracias, igualmente. Qué gusto hablar de Daniel. Un profeta excepcional. Bueno, y sus compañeros también. Y sus, gracias, gracias. Sería bueno cantar el himno, pero no creo que nuestra audiencia le interese. No. A Daniel imita. Sí. Pronto obedecer. Sí. El mandato del Señor. Sí. Oremos entonces. Oremos. Amante Dios, ayúdanos en verdad a comprender la relación íntima de tu siervo Daniel y de ti. Y que podamos nosotros, comprendiendo un poquito de esa relación, amarte más y que tú nos uses como usaste a Daniel. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Johnny, este tema del libro de Daniel es importante porque a pesar de ser un libro tan antiguo, tan viejo, es un libro que habla acerca de las pruebas, sobre todo en ese tiempo, tiempos antiguos donde el diablo usaba mucho la coerción, la violencia, la matanza para obligar a los siervos de Dios a abandonar a Dios. Y el ejemplo de Daniel y todas las tentaciones que sufrió él y sus compañeros nos sirven a nosotros. Para ejemplo, los que vivimos en los tiempos del fin. No puedo sino rescatar la idea con respecto a edad, que aunque es un libro muy antiguo, el libro de Daniel y el libro de Esther son los libros más recientes del Antiguo Testamento, en composición. Inclusive, algunos han dudado de su veracidad por causa de ser tan reciente. Y no fue sino hasta descubrir entre los libros de los rollos del Mar Muerto, que está el libro de Daniel y que está el libro de Esther, que ya se le cayó la boca a los escépticos. Amén. Que dudaban de su autenticidad. Amén. Que el Señor siga revelando y confirmando su palabra, sí. Amén. Sí. Vamos a comenzar con leyendo en el libro de Daniel. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra del Sinar, a la casa de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna de buen parecer. Instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Johnny, aquí en este pasaje nosotros encontramos una cantidad de mensajes que si leemos por encimita y rápidamente sin detenernos no captamos. Lo perdemos. Lo primero que está allí es la superioridad de Babilonia sobre el rey de Israel. Correcto. El simbolismo de todo lo que había acontecido, que sitiaron a Jerusalén, que el Dios de Israel no salvó a Jerusalén, que no solamente mataron al gentío, sino que se robaron a la gente más que ellos querían. Se trajeron los utensilios de la casa de Dios. Parte de los utensilios. Parte de los utensilios de la casa de Dios, que arrasaron con todo eso y se lo trajeron a Babilonia. Eso decía todos los días a los judíos que el rey de Babilonia era superior al rey de Israel. Y lo más triste es que en la costumbre y en la cultura popular también decía que el Dios de Babilonia es más fuerte, es más importante y más certero y verdadero que el Dios de Israel. Pero este versículo que se lo está diciendo, se lo está diciendo el esclavo Daniel, el conquistado Daniel, en la cara se lo está diciendo a Nabucodonosor: mi Dios es el que pone reyes y que quita reyes. ¿Tú te crees que nos venciste? El Nabucodonosor debe haber pensado: me traje un loco. Se nos metió un loco entre la gente que queríamos importar. Pero Johnny, entonces también uno pudiera cometer el error de pensar que la prueba que había recibido Daniel era de comer esa comida, porque eso es superficial. El tema ahí era la asimilación. Nabucodonosor sabía que era más efectivo gradualmente aculturizar, yo no sé si esa es una palabra, pero sí, es una palabra. Transformar la cultura de los judíos en babilonios, poquito a poco y dulcemente, con buenas comidas, buenas bebidas y con posiciones de prestigio y de poder, que en vez de caerles a golpes para tratar de inducirlos a obedecer. El peligro que enfrentaba Daniel era mucho más grave, más grande que comer comidas prohibidas. Correcto. Y junto con estas comidas prohibidas, según la ley de Levíticos, también estaba el adorar a los dioses de Babilonia, porque estas comidas que comía el rey siempre eran sacrificadas y presentadas, los vinos y toda la comida presentada a los dioses babilónicos, porque estos dioses eran los que recibían la atribución de haber fundado a Babilonia y de sostenerla y de inclusive darle el éxito sobre Jerusalén y sobre el Israel. Así que, Rafael, lo que tú dices es tan cierto que la crisis la identificó Daniel únicamente porque era un hombre espiritual. Porque tenía comprensión de todo lo que estaba sucediendo. Él era un hombre que pensaba, si nuestro Dios es poderoso, ¿por qué permitió esto? Ahí hay un significado. Y él quería llegar a ese entendimiento. Y enseñárselo a Nabu. También. Pero vamos a ver la forma como reaccionó Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Johnny, entonces aquí obviamente hay un rechazo de la comida, pero aquí en realidad lo que se está rechazando es algo mayor. Se está rechazando la cultura, se está rechazando la filosofía, se está rechazando la creencia de que el hecho de que ellos hayan sido destruidos como nación y llevados cautivos a Babilonia, se había acabado la promesa de Dios de que hecha a Abraham y a todos sus antepasados. Él se rehusaba a creer todas esas cosas y él decidió que no iba a cambiar su fe en Dios. Amén. Y al decidir esto, en compañía de sus tres mejores amigos, que la Biblia no nos relata si eran amigos desde antes que salieron de Israel, de Jerusalén, o si hicieron amigos en el peregrinaje entre la tierra de Israel y la ciudad de Babilonia. La cuestión es que estaban juntos y él actuó con ellos en unísono para rebelarse contra los planes del rey. Pero fíjate cómo lo hace. No lo hace de nuevo con pancartas protestando, sino que lo hace sabiamente negociando con política y relaciones humanas. Johnny, entonces aquí hay una lectura para nosotros, los que vivimos en el siglo XXI. La cultura que nos rodea nos está tragando. Eso. Nos está agarrando, nos está alando, quiere que nos vayamos por el sumidero, quiere captarnos, quiere vendernos sus filosofías malvadas y falsas, quiere vendernos un entendimiento del mundo y de los valores del mundo que no son los valores de Dios. Y la pregunta para entonces, para nosotros es, ¿vamos a dejar que el mundo nos contamine o vamos a dejar que Dios nos gobierne, nos enseñe? Y esa pregunta, Rafael, está rebotando como eco desde el trono de Nabucodonosor, de donde venía la comida que le dieron a Daniel, porque primero se la llevaban al rey y de la mesa del rey entonces venía donde ellos. Y sigue rebotando esa pregunta que la inició el hermano Daniel y está rebotando hasta el lugar donde tú te encuentras. ¿Cómo la vamos a contestar? La única manera de contestarla, Rafael, es de rodillas, pidiéndole a Dios que nos dé el éxito. Bien, Johnny, vamos a leer un pensamiento en el libro Profetas y Reyes. Al llegar a esta decisión, los jóvenes hebreos no obraron presuntuosamente, sino confiando firmemente en Dios. No decidieron singularizarse, aunque preferirían eso antes de que deshonrar a Dios. Si hubiesen transigido, con el mal, en este caso, al ceder a la presión de las circunstancias, su desvío de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento por lo malo. El primer paso en la dirección errónea habría conducido a otros pasos tales, hasta que, cortada su relación con el cielo, se vieran arrastrados por la tentación. Johnny, muy importante para nosotros entender que aún en medio de esa tristeza, esa consternación de todo lo que había ocurrido, estos fueron hombres que fueron castrados encima de eso, hombres que perdieron todo lo que ellos conocían y tenía valor espiritual y moral para ellos, dependieron de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a no perder de vista a Dios en medio de las pruebas. Amén. Sino que vayamos a Dios a depender de Él. Y dependiendo en Él, podamos escoger la comida correcta, símbolo de la cultura que nos rodea. Escojamos de la cultura que nos rodea aquello que puede honrar a Dios. Bien, ahora vamos a ir a un segundo episodio en la vida de Daniel. Y tenemos que avanzar rápido porque ya se nos han ido a la mitad del programa. Es que tú hablas mucho, Rafael. Vamos a ir al capítulo 2 de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Ese fue el mensajito. Johnny, Lo que sucedió allí, que no tenemos tiempo para leerlo, es que Daniel se enteró, pidió la oportunidad de Redimirse. que tenía, que necesitaba tiempo, porque el plan de Daniel era ir a orar, reunirse con sus compañeros, ayunar, orar y pedirle a Dios que le revelara el sueño del rey, lo cual Dios hizo. Dios honró la petición de Daniel. Ese era el plan de Dios. Y entonces Daniel tenía una gran oportunidad, Johnny, utilizar, porque mira, la información tiene mucho valor, el conocimiento tiene gran valor, utilizar el conocimiento que Dios le reveló para mejorar su Su posición. condición. Y si acaso la condición de aquellos que están alrededor de él. Pero él no hizo eso. Él se preocupó por los que llegaron a ser sus enemigos posteriormente. Y le salvó el pellejo a todos los magos, astrólogos y adivinos. Y eso, Rafael, es una enseñanza para nosotros como dirigentes de iglesia, porque siempre me preocupa mucho los dirigentes de la iglesia, los ancianos, los pastores. Nosotros no hemos de ver a aquellos que están enseñando doctrinas incompletas o erróneas como personas enemigos nuestros. Porque si había enemigos serían los de Daniel, que no solamente no enseñaban verdad bíblica alguna, sino que estaban enseñando astrología y adivinación. Sin embargo, Daniel los defiende, les defiende el pellejo y se identifica con ellos. Así que tú, dirigente, ¿qué debes hacer? Nos toca orar por los pastores de otras iglesias, de otras denominaciones, inclusive de líderes religiosos de otras persuasiones. Bueno, vamos a ver lo que hizo Daniel en el siguiente pasaje. Habló Daniel y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Johnny, entonces cuando Daniel se aparece ante Nabucodonosor, hace lo correcto y es reconocer a Dios delante del rey. Cosa que es un buen ejemplo para nosotros, reconocer a Dios delante de las personas que nos preguntan sobre lo que hacemos, sobre nuestros éxitos, debemos de reconocer a Dios. En el caso de Daniel, él alabó a Dios, él exaltó el conocimiento y el poder de Dios. Y Nabucodonosor, me pregunto cuál sería su pensamiento. Bueno, lo primero que tiene que haber pensado Nabucodonosor, sugiero yo, Rafael, es cómo se atreve este infeliz a decirme a mí que él conoce al Dios que revela las cosas cuando el Dios mío venció al Dios tuyo. Pero el hermano Daniel no tiene pelos en la lengua ni tiene temor. Y no solamente le dice que el Dios suyo es el único que puede resolver este dilema, sino que después le dice que el Dios de él fue el que lo puso a él como rey. Que esa parte, eso no me puedo dejar de reír y de gozármelo, porque es un insulto supremo. Pero es que es hasta contradictorio, es contra intuición, Sí. porque el Dios de ellos se supone que protegería a su nación, pero no, quitó al rey de ellos para poner a Nabucodonosor de rey de Israel. Exacto. Y lo que le dice Daniel es: no te tomes el crédito, fue Dios que te puso a ti allí, aun cuando estás violando los intereses, pero Dios te está usando a ti, tú eres un siervo del Dios mío. Y de hecho en la historia eso viene más adelante, cuando Dios humilla al hermano Nabu, cariñosamente Nabu. Bien, Johnny, lo que demostró Daniel en ese momento de exaltar a Dios no es otra cosa que el espíritu que reina en el cielo. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis cómo es la reacción de los seres creados delante de Dios. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el dueño, y su poder y su manifestación lo hace como Él estima conveniente. Y si algo debemos aprender de estas revelaciones que nos dejó el hermano Daniel es humildad. Hemos de entender que tú y yo, con toda la sabiduría de leer todo, si te lo puedes aprender de memoria, todos los textos de la Biblia, y te puedes entender todos sus significados, todavía no vas a poder explicar nada. Solo estás raspando la superficie un pedacito con un dedito. Y la información que cabe entre la uña y la carne, esa es la que has aprendido. Humildes tenemos que ser, Rafael. Absolutamente. Pero Johnny, yo quiero regresarme al pasaje donde están en Apocalipsis 7 adorando y alabando a Dios. Casi puedo oír la música celestial, casi puedo sentir la adoración que emana de todos esos seres en admiración, en agradecimiento, en amor y reconocimiento a la grandeza de Dios. Lo que me sucede a mí, Johnny, cuando leo pasajes como estos, es que me inspira, me motiva, me mueve. Daniel enseñó que él tenía el mismo espíritu que hay en el cielo, de alabanza a Dios. Yo quiero tener ese mismo espíritu. Amén. Yo quiero algún día estar parado delante de la presencia de Dios para poder alabarlo a Él, darle gracias por el perdón de mis pecados, darle gracias por la salud de todas mis enfermedades, darle gracias por haber rescatado mi vida del hoyo muchas veces y darle gracias por coronar mi cabeza de favores y misericordia. Amén. Yo quiero poner una corona a los pies de Cristo. Quiero, ¿qué será ver a Cristo? Amén. ¿Qué será ver al Señor? Quiero oír su voz, quiero alabar al Señor con ese coro celestial. Y Daniel nos dio el ejemplo. Sí. Daniel nos dio el ejemplo mostrándonos cómo él reconocía el poder de Dios, inclusive en el contexto del rey. Recordemos que él está dando este discurso frente al rey. Y esto es un insulto al rey. El subyugado diciéndole al rey: tú estás ahí porque mi Dios te puso. Ahora, Johnny, te serví el plato como para que me dijeras, pero todo eso no tienes que esperar, Rafael. Ustedes no tienen que esperar. Nosotros no tenemos que esperar para alabar a Dios junto con los seres celestiales. Amén. Cada vez que nosotros oramos aquí en la tierra, cada vez que nosotros cantamos alabanzas a Dios en la iglesia, cada vez que cantamos coritos en la casa con nuestros hijos, con nuestras familias, estamos uniéndonos a los seres celestiales que están delante del trono de Dios diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Somos miembros de ese coro celestial, Junior. Amén. Gracias, Rafael. Te la comiste cruda y sin sal. Ok. Yo creo que eso es bueno, ¿verdad? Oh, eso es buenísimo. Bien, vamos a avanzar porque hay otra prueba más que queremos ver del libro de Daniel. Eso indica el buen diente que eres. Ok. Que te la puedes comer hasta cruda y sin sal. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a Daniel capítulo 3 ahora para leer la experiencia de la estatua de oro. Pero aquí llegamos ya hacia el final. Leamos. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? El Dios de Israel. El derrotado Dios de Israel. El derrotado sí, Dios sí, de Israel. porque ahí muestra la actitud de Nabucodonosor. Sí, Estaba sí. crecido. Orgullo. Él había derrotado, había vencido y siguiendo las costumbres, las creencias de la gente de la antigüedad y de hoy en día también. Cuando se gana en la batalla, uno es rey. Uno se impone. Él gobernaba y él sentía que él podía obligar a todos los judíos a abandonar ese Dios por las malas, no solamente por las buenas, como quería hacerlo desde el principio, sino también por las malas. Y entonces les pone una prueba. Johnny, a nosotros nos vienen pruebas así también. Correcto. Y estas pruebas a veces, Rafael, vienen dentro de la iglesia, dándonos la oportunidad a nosotros si vamos a ser orgullosos y presumidos, obviando la diversidad dentro de la iglesia y obligando a los demás a que solo piensen como nosotros, solo darle cabida a nuestra idea, solo darle títulos y poderes y participación en la junta y honra a aquellos que son como yo y los demás van para afuera, son ignorados. Tú y yo tenemos el mismo espíritu de Daniel, porque ese es el espíritu del orgullo y de la vanidad, únicamente aprendiendo de Daniel que le debemos dar honra a Dios, aprendemos humildad. Y el ánimo que les hago, la invitación es, como Daniel, cuando te sientes orgulloso, alaba a Dios para que te sometas. Eso es lo que yo quiero hacer, Rafael. Yo soy orgulloso, yo quiero someterme. Amén. Vamos a leer la respuesta que le dieron los tres jóvenes hebreos al rey Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Ay, bendito, Rafael! ¡Cuánto poder tiene nuestro Dios! Y este poder de nuestro Dios ha de ser canalizado por aquellos que le sirven, reprendiendo al enemigo cara a cara. Y los tres jóvenes, que por cierto, Daniel no está aquí incluido. Hemos estado mencionando a Daniel porque él estaría desde atrás apoyando. O estaba de vacaciones fuera de Sinar, fuera de Babilonia. O era que él era tan grande como el rey que no se atrevían a enfrentarlo. Sea por lo que sea, Daniel no está en el cuadro, pero es el mismo espíritu que Daniel tenía. Y la invitación para ti y para mí es, como ellos, cuando toca la pregunta, directamente responder, porque la pregunta del rey fue directa, una pregunta espiritual. Y ellos desafiaron directamente. La política y las buenas costumbres eran apropiadas cuando había espacio. Aquí no había espacio. Aquí era un insulto directo lo que había que darle al rey. Aquí era coerción. Sí. Coerción. Y esta reacción de estos jóvenes se llama madurez espiritual. Aquella que decide que no hay otra alternativa que seguir a Dios. El mundo no tiene nada que ofrecernos. El mundo no tiene poder sobre nosotros. Aunque nosotros muramos en el servicio a Dios y en la fidelidad a Dios, escogemos ponernos de parte del Señor. Amén. No dudar en su amor. Sabemos por lo que hemos leído en las Escrituras, por todo lo que Jesús enseñó, por todo lo que Dios demostró en la Escritura, que nuestro Dios tiene poder, que nuestro Dios nos ama, que nuestro Dios tiene un reino eterno que va a establecer y que nosotros pertenecemos a ese reino. No hay otra alternativa. No queremos nada. No queremos cambiar a esas promesas de Dios por nada de lo que el mundo ofrezca. Y por lo tanto, nuestra suerte está echada con el Señor. Amén. Eso es madurez espiritual. Gloria sea su nombre. Bien, queridos hermanos, ya llegamos al final de la lección. Nos ganó el reloj otra vez, Johnny. Así es. Les agradecemos por habernos acompañado. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.